esta gaucha vida vital, cántame unos versos. Vos tal vez consigas vida vital, que me venga sueño. Vidalita oriental, gatito de cedrón, ya se han ido el crucero. Vidalita humilde, vidalita, como mis pelegos. No te estés al frío, vidalita, arrimate al fuego. Vidalita arisca, vidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.